son los mismos y tus labios verdaderos, tu confianza y tu hermosura son de más de lo que quiero. No los siento, no los veo, me parece un gran engaño. Somos juntos, no me gusta, eres solo un engañero. Vaffanculo. Culo. Oh,